Madre Santa bondadosa, yo te saludo con calma. Jubilosa está mi alma de verte, flor primorosa. Buscando tu luz hermosa, he llegado de visita. Virgen del Carmen bendita, patrona de mi nación, danos tu fiel bendición, mi patria lo necesita. Madre Santa del Carmelo, que del cielo nos proteges. De mi pueblo no te alejes, cúbrenos con santo velo. Dale ese dulce consuelo al que ha llegado a tu cita. Y a todo el que en Chile habita pensando en tu caridad. Llénanos de tu bondad, Virgen del Carmen bendita. Virgen santa y generosa, madre del pueblo chileno. Danos un corazón bueno y una mano bondadosa. Con tu voluntad piadosa, bríndanos tu protección. Dale al pobre compasión, desterrando la injusticia. Aleja toda avaricia, patrona de mi nación. Todo Chile te venera en sus distintos confines. Pa' que tu luz ilumine el alma y la tierra entera. Bella flor de primavera del jardín la perfección, clara luz de adoración, madre del amor prolijo, cubre de paz a tus hijos, danos tu fiel bendición. Oh patrona de estas tierras, dulce protectora nuestra. Borra la mano siniestra de la injusticia y las guerras. Tú que la maldad desterras con tu bondad infinita. Nuestro corazón agita pa' que brote amor sincero. Para un Chile verdadero, mi patria lo necesita. Al fin, dulce Carmelita, ante tu altar florecido. A cantarte yo he venido, mi corazón hoy palpita. Quise verte, virgencita, pa' cantarte con terneza. Conociendo tu nobleza y con mi fe de cristiano, te pide este curicano por su querida princesa.